Historias de vida. La historia detrás de lo cotidiano por La Voladora Radio. La caída de Luzbel. Ya en el cielo descendí, por mi orgullo ser un dios. Vamos a ver de los dos quién queda vencido aquí, ya que en el firmamento me arrojan sin compasión. Voy a ser el instrumento de una eterna perdición. Cada 29 de septiembre, en la comunidad mexiquense de San Miguel Atlaucla, los pobladores celebran al Arcángel San Miguel, patrono del lugar. Durante una semana, los 9 barrios que conforman la cabecera municipal participan de esta celebración. Mira, bueno, el trabajo consiste en que pues es una tradición que ya se viene manejando y nos las vienen dejando año con año. El trabajo consiste en que pues nosotros como encargados tenemos que cooperar para el aserrín. Ya de ahí implica que se pinta el aserrín. El día de la procesión, que es el 30 de septiembre, pues nos vamos a la tarea muy, muy, muy temprano de hacer todo lo que nos toca. Pues compete como barrio, que son como 5 cuadras. De ahí nos ayudan mucho los vecinos, niños, nosotros, para que cuando pasa la procesión con el patrón de allá de la iglesia, él pasa primero, bueno, él pasa, tiene el privilegio de pasar con el tapete. Respecto a los dineros, como acaba de decir mis compañeros, que se conforman por 9 barrios. Esos 9 barrios tienen un representante que ellos tienen la facultad de ver a cada barrio, ellos tienen la facultad de también de estar recolectando, y ellos llegan aquí a su persona a entregarme ciertas cantidades y yo las voy apuntando, empezando desde las 8 de la mañana, a las 12 del día y hasta las 6 de la tarde. Les damos cuentas, les rendimos cuentas al pueblo en general. ¿Cuánto fue lo que se gastó? ¿En qué se gastó? ¿Y cuánto me queda en caja? De ese modo nosotros trabajamos a través del pueblo y la confianza que el pueblo nos brinda a nosotros. Durante el recorrido se observan tapetes de aserrín que entre aplausos y el toque de las mañanitas dan paso a su patrono, San Miguel Arcángel. Es una fiesta, primero por usos y costumbres, se mezclan diferentes culturas de las diferentes comunidades. Vienen hermandades de la misma comunidad a rendirle culto a San Miguel a través de donación de ramos florales, a través de donativos, a través de bombas, a través de cohetes, a través de la donación de la misma misa que se hace el día 29. Y ya salimos todos en procesión. El circuito de la procesión está a modo de pasar cerca de cada capilla de dicho barrio. Y ya vamos dejando en cada capilla otra vez los barrios que fueron invitados. Como parte de la festividad, hombres de la comunidad cumplen sus promesas, siendo partícipes de la representación La Caída de Luzbel. Satanás, Dragón, Luzbel y el Pecado representan la batalla entre el bien y el mal, acompañados del coro. Mi nombre es José Antonio Limones Castillo. Yo también, cuando decidí acercarme a los compañeros, igual porque, bueno, cada quien a veces le gusta una danza, y a mí me llamó mucho la atención. Igual yo también ya empecé a desempeñar los papeles de Dragón, de Satanás, Pecado. Bueno, mire, cuando nosotros nos acercamos, ahora sí que vamos por etapas. Se haga de cuenta que igual, ¿no? Por cierto, los compañeros, algunos ya vienen formados, como quien dice, para desempeñar los papeles. El Dragón en sí, pues es el que anda con las cadenas, es como quien dice el escalón más bajo que puede haber, ¿no? Luego ya de Dragón sigue Satanás. Satanás ya tiene otro papel desempeñando en el templete con el cuadro de los, por decir, los participantes más importantes, que puede decir, pues ve el Pecado y ya Satanás. Ya Satanás es el que le habla al Pecado, o sea, le habla a Luzbel para que le pregunta dónde está el Pecado. Y ya a Luzbel ya le hablan para que baje. Sí, pero ya le digo, van como en escalones. Entonces le digo que cada quien tiene un papel desempeñando en diferente forma. Y por decir el Pecado, pues es baja. Que le grita es Luzbel. Que no nada más es de llegar y voy a desempeñar un papel. Aquí el don siempre nos ha dicho que esto siempre se trata de trabajo, faenas, cooperaciones, todo eso. O sea, se va ascendiendo de los papeles y como ven, son vueltas, aquí se les llaman vueltas, de que empezamos con dragón, Satanás, pecado, y tenemos que esperarnos también un tiempo, no nada más es decir, luego lo hago. Aquí en este grupo, todavía están los muchachos, que se deben de aprender todo. Aquí no da de que ande siguiendo el señor del libro, aquí no. Aquí se deben de aprender el libro, todo lo que es, porque cada quien representa su papel, se lo tiene que aprender. Complicado sí. En cuestión de que el papel de Luz Verde, pues ahora sí que viene siendo el más largo. Sí, es el que habla más. Las papillas es el que habla más. La obra simboliza la expulsión de Luzbel o Lucifer, además del momento en que San Miguel lucha contra el dragón del pecado. Lorenzo Bautista Bautista. Pues es una obra que organiza, pues es una tradición del pueblo. Yo desde que yo sé, ya tiene más de 100 años. Ha pasado por generaciones. Es una obra en que San Miguel y Luzbel, la obra está basada en San Miguel. Y al final pues ganan los ángeles. Normalmente son 7 bajadas. Ellos ponen sus promesas, hacer esta centenaria de papel y así van pasando. Desde acá, pues no hay en otro lado que una tradición del pueblo. Abajo vengan montañas, abajo vengan los montes, las chozas y las cabañas, y también los horizontes, que queden secos los ríos, y sin los frutos los campos, que por doquier haya llanto, miserias, tristezas y frío. Ven aquí, Miguel Valiente, porque yo te desafío.